Preguntamos al senador Rementería, ¿le parece? Al senador de Rementería, quien está en la línea ya. Lo veo en una mano con una sobaipilla, en la otra con el micrófono, para preguntarle si le gusta la lluvia o no. ¿Cómo está, senador Tomás de Rementería? Buenos días. Encantado de estar con usted. Bueno, no me gusta mojarme, pero mirar la lluvia, en este momento estoy acá en Viña del Mar y veo la lluvia cayendo sobre el mar y es un bonito escenario, pero sé que mucha gente sufre la lluvia también en nuestros cerros, que hay desprendimientos de terreno, que tienen las personas damnificadas, que puedo juntarme con varios esta semana, que sus viviendas todavía no están, entonces obviamente la lluvia para unos puede gustar, no nos da esa sensación, como decía usted, de, de calidez del hogar, pero otros no lo sienten, otros así que obviamente hay preocupación y sabemos, estuvimos conversando ayer con la alcaldesa Ripamonti, con autoridades de Valparaíso, sabiendo de todas las realidades que pueden haber y de que las emergencias sean tratadas de la mejor forma, y en eso hay un trabajo ya de larga data en los municipios como agentes de respuesta ante los problemas que puedan tener los vecinos con las lluvias. Había bastante polémica por lo de el señor Coronado con su equipo de asesores, que no hay una buena respuesta, dicen los pobladores, y todo lo evidenciamos, porque dentro de la reconstrucción hay muy pocas casas que están construidas. Llevan bastante tiempo en el trabajo como asesores técnicos y no hay resultados. Sobre esta polémica, ¿qué opina el senador Tomás de Rementería? Sí, mira, yo no quiero entrar, a mí no me gusta hacer así del sueldo de tal persona, de cuánto gana, sino que del trabajo. Yo creo que acá hay algo evidente. Ayer me preguntaba cómo definiría yo la reconstrucción en una palabra, decía lenta, porque obviamente creo que ha sido lenta. Creo que nunca va a ser perfecta, pero acá sí excesivamente lenta. Y yo estuve con una serie de vecinos que me pasaron una carta que le quieren hacer llegar al presidente Boric, vecinos del Olivar, de distintas partes de la Villa Independencia, que fueron damnificados, diciendo muchos incluso perdieron familiares. Y me dicen, bueno, nosotros no, lo que queremos no es pelear, no queremos hablar mal de alguien, no queremos generar problemas con alguien, lo que queremos es que haya respuestas, que haya un diálogo, que se escuche. Entonces, creo que hay que priorizar eso, más allá de hacer una crítica, porque es súper fácil. Yo sé que muchos colegas míos van a ir, van a agarrar el micrófono y decir, oiga, este gana tal plata, y apuntando con el dedo. Acá lo importante es que busquemos la forma de que esto sea rápido. Y eso muchas veces no es con esta rimbombancia, no es con esto, con hacer temas en la prensa, sino que es con el trabajo. Yo me he juntado mucho con silenciosamente con las personas que sufrieron. Yo creo que además muchos se aprovechan de la situación, lo ponen en los medios como que estuvieran ahí presentes, solo para hacer un ruido mediático, y yo creo que acá lo que se necesita es soluciones serias. Hoy día cuando llueve, que hay personas que lo están pasando mal, lo que tenemos que hacer es llegar a soluciones concretas, y yo en eso estoy esperando de que desde la presidencia de la República puedan tener ahí algún conocimiento. Está hablando con el ministro Montes, pero esto supera con creces el tema de vivienda. No solo necesitamos reconstruir una casa, no solo tenemos que reconstruir esto, tenemos que reconstruir una normalidad, una vida de barrio, recuperar ese espíritu de los barrios que sufrieron. La casa es el comienzo básico de todas las personas, pero hay un proceso más integral que no se está haciendo. Por ejemplo, yo estaba viendo el Instagram, que la semana pasada fui con mi concejal Sandro Puebla al Club Deportivo Tamarugal, y al lado a la cancha del Olivar. Todavía el Estado de Chile no recupera la cancha que usó para el acopio de los escombros el Ministerio de Obras Públicas, para sacar los escombros de las viviendas. Hoy día la cancha está destrozada, no se puede usar. A más de un año que no se haya recuperado eso, que el Estado no se haya puesto en recuperar la cancha tal cual como estaba, dejarla como la usó, para que la gente del Olivar, que sufrió tanto, tenga la normalidad de tener los fines de semana su liga de fútbol, donde sus clubes van a jugar. Creo que es algo que necesitamos que se haga con mucha celeridad. Exacto, lo mismo que dice la alcaldesa Nieto con respecto a la tragedia del día de ayer en el incendio ahí en el puerto. También dice el Estado ha dejado abandonado el puerto. También hay otro reclamo contra el Estado. Hay una dejación del Estado, no tiene dineros. ¿Qué pasa con la gestión? Porque cada vez que hay o ocurre algo, el Estado es el que no se ha puesto las pilas en esto o en este otro tema. Ayer lo decía la alcaldesa Nieto, de Valparaíso. Yo la verdad es que creo que la alcaldesa en parte tiene razón, que había un abandono de Valparaíso. Bueno, abandono que no viene de este gobierno, viene de 30, por lo menos 30, 40 años atrás, que Valparaíso dejó el abandono. La última gran obra que se hizo fue la construcción del Congreso. Después, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad y las demás construcciones relativas a las actividades productivas, como el acceso sur de Valparaíso, pero no ha habido, por ejemplo, una política pública, que el caso que pasó en el barrio Puerto, donde estaban estas fábricas de asesinas y una serie de cosas, es el abandono que era el barrio Puerto, los edificios abandonados, el antiguo cine Imperio que estaba ahí, cine Pacífico, no, el Teatro Pacífico, que estaba ahí en el barrio Puerto, la Plaza Chaurren, el edificio Tazara, que es donde está el Liberty, todo en un estado de abandono, subutilizado, con ocupa, con incivilidades por todos lados, rayados, consumo de drogas, fachadas rotas, ingresos, uso ilegal de propiedades. Yo creo que ahí tenemos que hacer un plan, y yo lo he dicho, y lo conversé con la alcaldesa Nieto, lo conversé con el alcalde anterior, lo he conversado con el delegado regional. Acá tenemos que hacer un plan donde ese casco histórico, esa parte del patrimonio de la humanidad, lo que se quemó, era parte del sitio patrimonial. Exacto. Tenemos que tener una política de limpieza de Valparaíso. Valparaíso está sucio. Y eso se arregla con esfuerzo, se arregla con más hidrolavadoras, se arregla con más cuadrillas, se arregla con también sancionar. Y yo he dicho, nosotros podemos cooperar legislativamente, que cuando uno raye con un grafito un edificio patrimonial, te persigan, que con una cámara sepan quién es y pase tiempo en la cárcel esa persona. Cuando una persona orina en la vía pública, se le pueda determinar quién es y reciba multas significativas. O sea, la situación de Valparaíso, la limpieza del puerto y sobre todo el sitio patrimonial tiene que ser algo de principal preocupación de todos. Y yo llamo porque hubo un acuerdo por Valparaíso por el tema portuario, pero hay que hacer un gran acuerdo por Valparaíso por el tema de recuperar la limpieza, la pulcritud a Valparaíso. O sea, hoy día Valparaíso, en muchos lugares no se puede circular. No se puede circular, es imposible. Ayer yo caminé, no, antes de ayer caminé desde el Congreso hasta la Plaza Victoria. Había lugares donde por el comercio ambulante era imposible circular. Sí. Imposible, no había un espacio, o sea, uno se demoraba mucho más porque dejaban un pasillo chiquitito. O sea, la situación es, uno cuando uno ve que está todo rayado o abandonado, o no hay pintura en las fachadas, o hay basura botada en sectores públicos, o sea, yo creo que ahí tenemos una serie de cosas donde también hay una responsabilidad de los porteños, que tenemos que cuidar el puerto, pero también hay una responsabilidad de la autoridad y de todos, municipio, gobierno regional, gobierno central, la antigua intendencia, la delegación regional, el Congreso, nosotros los parlamentarios de la región, donde tenemos que buscar la forma de ver, o sea, hay problemas legislativos que se solucionen, que busquemos la forma de rápido. Pero yo insto a mis colegas, yo he hablado con el senador Chaguán, con el senador Lago, a que lleguemos a un acuerdo de cambiar las cosas como están. O sea, a Valparaíso hay que cambiarle el ánimo. No solo cambiarle las leyes, hay que cambiarle el ánimo, porque cada vez que hablamos es cuando hay una catástrofe, cuando se quema algo, se cae algo, en la explosión de calle Serrano, cuando se cae una cornisa, cuando hay un asesinato, cuando roban un turista, cuando viene un youtuber y dice que la ciudad es horrible. Ahí nos acordamos de Valparaíso, pero yo creo que tiene que haber un trabajo más. O sea, yo creo que el mayor símbolo es el Instituto de Neurociencia, los ascensores todos parados, una ciudad que está como detenida en el tiempo. Exacto, y cada vez deteriorándose más, los cierres de locales comerciales también, que es una muestra, la Cámara de Comercio entrega cifras que, no sé, dan mucha pena. La verdad, el puerto de Valparaíso, la ciudad de Valparaíso en su totalidad está en un deterioro tremendo, y además esto que preocupa mucho, que no hay reactivación, por lo tanto el comercio tiende a disminuir, a cerrar sus puertas, cambiarse de lugar a otras ciudades con todo lo que está pasando. Tiene razón, hay que unirse entre todos para ver de qué manera se soluciona esto. Bueno, ¿en qué está el senador Tomás de Rementería en el Congreso? Mira, yo tenía una buena noticia que tuvimos, que estuvimos con el Seremi de Transporte, don Benigno Retamal. Ajá. Estuvimos conversando hoy también en vivo con el subsecretario de Transporte, don Jorge Gassi, y nos contaron las novedades que se vienen. ¿Ya? Y hay una que a mí me encantó. En junio parten los buses clones nocturnos del sistema Merval. Vamos a tener bus toda la noche, micro toda la noche. Ah. Que va a ser el mismo recorrido del Merval. Entonces ya vamos a tener ahí buses y con validador automático, sin manejo de dinero. Es la primera patita, digamos, la primera, así como lo dice ahora, spoiler, digamos, avance de lo que va a ser la nueva licitación, que parte ahora, estamos esperando la toma de razón de la Contraloría, no te siento que fuimos a hablar de eso, pero nos contaba eso. De inmediato vamos a tener eso, y vamos a tener además la licitación de los validadores automáticos, que deberían estar ya en marzo del próximo año, toda la red operativa con validadores automáticos en las micros. Y además pudimos conversar ayer con los que estuvimos, con Don Oscar Castel, el presidente de la Federación de Conductores de Microbús, y con todos los dirigentes de los conductores de microbuses de la región, porque yo creo que esto, los que lo tratan de hacer de espaldas de los conductores, los que lo tratan de hacer de espaldas de los pequeños empresarios del transporte, los que lo tratan de hacer también de espaldas a los usuarios, y para hacer decir que hay soluciones fáciles en el tema de transporte, no las hay. Se está avanzando. Ya tenemos el ejemplo de Placilla con los buses eléctricos. Vamos a tener ahora en junio, el subsecretario Daza y el seremi Retamal me dijeron que era un hecho, vamos a tener esta red de recorridos nocturnos que es tan clave para reactivar lo mismo que decía usted, Juanito, el comercio nocturno. También. Que hayan, que lo, muchas veces me decían acá en Viña del Mar, en Valparaíso, ¿por qué uno iba a un restaurante a los Higgins, por ejemplo, en Valparaíso, y me decían, no, la nueve se cierra porque las trabajadoras no tienen transporte para volver a sus hogares? Claro. Entonces, se va a cerrar. Entonces, yo creo que ahí necesitamos avanzar a esto, y es una buena noticia, y que también se viene la licitación, que ya, por ejemplo, los conductores de micro, que había una meta de decir, los conductores no quieren validadores, decían algunos colegas míos. Ahí me dijo, nosotros necesitamos los validadores porque eso nos da seguridad nosotros para trabajar en la noche, que no andamos manejando plata, que somos blanco fácil para la delincuencia. Claro. Claro, toda la razón. Oiga, consulta, ¿son buses nuevos? ¿Es una línea de buses en esta licitación que van a comprar? ¿O quienes quieran participar como empresarios que ya tienen buses se pueden sumar? No, en la primera fase de la licitación nos contaban que no es de todos los recorridos, es de una zona que comprende 5 comunas, del Gran Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Quilpué, Villa Alemana. Van a ser más o menos 350 buses nuevos, de cuales un tercio van a ser eléctricos. Ya hay ahí un desarrollo, son más grandes, son buses que tienen mucha más capacidad, con una serie de condiciones que dicen, que nos contaban, a mí me decían, van a ser, esto es desde el próximo año, digamos, que parten los buses nuevos. Van a ser con aire acondicionado, wifi, pero lo que va a ser inmediato, que están definiendo si va a ser parece con buses nuevos, pero no está definido, sino con buses recorridos que ya existen, que van a ser contratados para esto, se van a poner validadores el recorrido nocturno, que van a ser estos buses nocturnos que van a ser, digamos, de clon de los recorridos del metro y de algunos más, me decían. Entonces hay ahí una posibilidad de que en junio ya tengamos una red de que las personas que salen tarde de noche, que trabajan de noche, no tengan necesidad de pagar, porque lo que hacen es terminar pagando si es que hay un taxi o un taxi pirata o una situación así para llegar a sus hogares después del trabajo. Entonces parece que ahí, y nos decían que era ya casi un hecho que eso iba a pasar y que era un gran avance. Y también nos hablaron sobre, estuvimos después de con nuestros amigos los colectiveros, que ya hay un avance que nos decían y que nos escuchan, que nos prometieron sacar, porque decíamos lo mismo que hemos hablado varias veces acá, que ya no hay restricción a los colectivos, pero que muchas veces algunas radios leen la del año pasado y los criterios me dicen no tenemos un papel que diga que no hay restricción. Y el CRM se comprometió a decir, no puede sacar una resolución diciendo que no hay resolución, pero sí sacar una comunicación pública que diga que no existe, en este momento no se renovó la resolución que fijaba restricción a los taxis colectivos que existía el año pasado. Así que ahí también hay un avance, y estamos viendo algunas cosas para acelerar el proceso. Además viene la implementación de la ley Uber, entonces también le pidieron que hubiera más personas, y también una buena noticia que va a generar trabajo en la región es que nosotros tenemos un déficit, tanto de conductores de micro como de conductores de locomoción colectiva, entonces se van a abrir concursos para esa situación. Además nos comprometimos a trabajar con la Dirección de Trabajo, con la Seremi del Trabajo, las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el transporte, tanto sobre todo el transporte de los microbuses, los conductores, que muchas veces sabemos que la jornada, los lugares de descanso no son cómodos, y también se comprometieron porque se llenan mucho cuando un conductor da positivo en un test de droga, a hacer un trabajo con Senda para prevención y rehabilitación del consumo de estupefacientes en las personas que trabajan en la locomoción colectiva, que sabemos que es un trabajo estresante, que no tienen muchas veces acceso a salud mental, y entonces en vez de hacer tanto escándalo y de apuntar con el dedo, lo que vamos a hacer es hacer el contacto y que ellos están comprometidos de hacer un trabajo para sacar también a las manzanas podridas que pueda haber dentro del gremio, y ellos están comprometidos en eso, así que aprovecho de mandarles salud y también la buena disponibilidad que tuvieron las autoridades de la Subsecretaría y Seremi del Trabajo. El senador Tomás de Rementería, a quien le agradecemos estos minutos, senador, muchas gracias por contarnos esta buena noticia. Ah, que tenga buena llegada a puerto, todo lo que usted nos dice ahí, que el próximo año vamos a tener todo esto, ojalá que sea así. La última consulta que se la voy a hacer, pero con respuesta para el próximo contacto, si usted quiere, o la contesta ahora como quiera, ¿va de senador o de diputado en las próximas elecciones? Yo lo he dicho, ¿eh? En agosto se ve. Ah, ya. Pero mi cariño siempre ha estado más para la costa, usted sabe. Sí, pues, si no le aumenta, ¿cuánto? A 32 las comunas de... En este son momento. 26 comunas más. Pasamos, me desperté con 12 comunas el miércoles antepasado y me acosté representando 38, que las vamos a recorrer. Hemos sí, estado, tengo la semana pasada en Quillota, en La Cruz, donde nos decían que escuchaban harto la carnaval de allá, pero también estuvimos en Quintero Puchuncaví, que escuchan la de acá, que les llegue, que nos mandaron muchos saludos. Bien. Hemos estado conversando constantemente con los Andes, San Felipe, con la alcaldesa Carmen Castillo, estuvimos con los vecinos de La Ligua ayer. Así que ahí hay un trabajo que vamos a hacer, vamos a recorrer y vamos a darle la oportunidad a toda la región de conocer, pero obviamente siempre es un criterio de realidad política y ir analizando, pero usted sabe que mi cariño máximo está en el Gran Valparaíso, sobre todo en Viña del Mar, que es mi comuna. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, diputado. No se olvide del parapluí. Voilà. Sí, vamos a salir con parapluí para la lluvia. Don gracias. Juan, un abrazo grande. Que estén muy bien. Saludos a todos, que tengan muy buen jueves, los amigos de la carnaval. Muchas gracias.